la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Buenos días, arrancamos una nueva emisión de Primera Maraña en el aire de Radionauta 106.3. Les habla Nebón Alegretti en este reemplazo que nos hemos dado medio colectivo para suplir la ausencia de Pablo, habitual conductor de este espacio. Les vamos a acompañar con esta primera maraña de 8-9 aquí por el aire de Radionauta, este programa informativo que producimos en conjunto con Pulso Noticias, una cooperativa también de noticias de aquí de la ciudad con la que venimos también forjando esta experiencia radiofónica hace un tiempito ya. Y si quieren comunicarse con nosotros, con las redes del programa, les invitamos a que lo hagan a través de nuestras redes sociales, Radionauta FM. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, no sé si en TikTok también, en YouTube hay algunas cositas, sino también buscar radionauta.com.ar, ahí está la transmisión en vivo, ahí hay alguna más, hay algo más de data, de información, y si no también pueden entrar a pulsonoticias.com.ar o a las redes de Pulso y ahí chusmear también en qué andan les compas, qué contenido periodístico se viene gestando. Le mandamos un saludo del otro lado a Saba Schulman, que anda comandando las perillas de esta nave. Aquí en la ciudad de La Plata están haciendo unos 8 grados y medio, más o menos. Todavía no se ha terminado de ir el invierno. Estamos ahí a unos días nomás de que arranque la primavera, del equinoccio de primavera. Pero bueno, todavía se sigue sintiendo la fresca, 6,2 de sensación térmica y una máxima de 17 grados para lo que resta el transcurso de la jornada, que arrancó también, al menos para mí, algo también accidentada, porque venía de un gran corte de luz toda la zona de lo que es Villa Argüello, el dique, Barrio Universitario, así que bueno, costó un poco también lavarse la cara, todas esas cuestiones sin la luz eléctrica se puso un poco más cuesta arriba. Hoy es martes y como los martes cada 15 días vamos a estar conversando con Claudia Corol para que nos comparta un poco las tramas que se vienen tejiendo en este espacio que ha dado en llamar Tejiendo Libertades, que es esta columna sobre las luchas y las resistencias en el Abya Yala. Y también vamos a estar repasando algunas de las novedades del picadito de noticias que todos los días arma Pulso para que estemos informados de lo que viene sucediendo. Y vamos a tener, si todo sale bien y si nos acompaña la suerte, suerte una comunicación también con Mauro Sequeira. Él es un escritor, también aquí ha pasado por los estudios de Radio Nauta, también parte de su obra ha sido grabada por estos micrófonos y ha sonado en Va a pasar algo, este programa que de alguna manera nada se permite reunir lecturas random, lecturas que uno elige a partir del puro deseo y que sale miércoles a las 20. Mauro pasó por ahí, pero esta vez vamos a conversar en torno a una actividad que va a estar sucediendo este domingo en la bicicletería, el espacio cultural de ahí de Barrio Hipódromo, y lo tiene a él en parte como protagonista. Y también, como hoy es martes y como todos los martes, la propuesta musical para vestir a esta emisión de Primera Maraña tiene que ver con playlists colaborativas, de alguna manera y sin mucho criterio, más que también la arbitrariedad pura y dura. Elegimos distintas canciones, en este caso seleccionamos alguna persona para que haga esta labor. Ha venido sonando distintas selecciones de temas por parte de los distintos programas que suenan acá en Radionauta FM, pero en este caso no solo le toca comandar las perillas del otro lado, sino también se ha tomado el lujo de la curaduría de los temas que van a sonar el día de hoy. Saba Schulman, no sé si tanta curaduría, me dice del otro lado del vidrio, pero bueno, por lo menos sí cumple con este requisito de la arbitrariedad absoluta y la selección de 4 o 5 temas para que vayan sonando en el transcurso de esta primera maraña del día de hoy. Así que nada, no sé por dónde viene la mano, no me he anticipado demasiado mucho tampoco. Hay un primer tema ahí como bueno para arrancar esta jornada. Veremos cómo va desencadenándose el resto. Hasta las 9 de la mañana vamos a estar acompañándoles. Va a sonar entonces ahora, para amenizar un poco la mañana, Gustavo Zampe haciendo Ofrendas de Libertad. Revuelve el pensar, buscando tiempo ayer, historia dentro la claridad. Soy hojita en el ramal, regada de existir, fruto de la memoria inmortal. Mi sangre el saber del Inti, Dios el sol, de Viracocha luz celestial, voz de la tierra ritual, su danza habita en mí, su fuego ardiendo la inmensidad. Me acunó en su abrazo sin fin, mostrando el tiempo en su aura ancestral. Soy Coyal, Lulia, Aymara, Mapuche, Guaraní, Tehuelche, Nahua, Toba y Yaga. La razas de estirpe marrón, vibrando en el confín, mestizo el aire se respira, voz de la tierra ritual, su danza habita en mí, latiendo ofrendas de libertad. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos aquí en el aire Radionauta con esta primera maraña el día martes. Subió un poquito la temperatura también a medida que nos vamos despertando todos también. 9.7 la actual en la ciudad de La Plata, 7.4 la sensación térmica. Y esto, bueno, nada, debates en torno a lo que tiene que ver con lo climatológico. Como 2 grados y medio más en la ciudad de Buenos Aires, viste que es lo primero que te aparece cuando uno pone Servicio Meteorológico Nacional, porque el Servicio Meteorológico y Dios atienden en Buenos Aires, dice, y somos bastante porteño céntricos, pero bueno, hay esa diferencia, pero bueno, de a poquito va subiendo y se va a ir acercando a los 17 grados. Como les decíamos, vamos a estar repasando algunos títulos en esto que preparó Pulso Noticias para el picadito de noticias, en el medio también de que ya se nos va acercando también las elecciones generales. Ya estamos no solo a 2 días de la primavera, sino también a casi un mes de las elecciones, y va viendo distintas cositas dentro de los anuncios, que algunas cositas seguramente vamos a estar conversando en relación a lo económico el día jueves con Mariano Félix. Pero no sé si pudiste, Saba, ver o tenés expectativas de rascar el fondo de olla y recuperar el 21% del IVA. Acá no sé bien cómo se va a operativizar esto, pero para quienes anden por acá, comercio enfrente del Centro Social Cultural Político Olga Vázquez ya tiene el cartelito, así que bueno, yo tengo que comprar unas yerbas, veremos si en 48 horas al menos me hacen un reintegro de algo, porque la verdad que estamos bastante hasta las manos. Fuerte reclamo de acompañantes terapéuticos a IOMA. Un grupo de trabajadoras se manifestó en el interior de la sede de la obra social en calle 46 entre 12 y 13 para pedir explicaciones por las demoras en los pagos de las prestaciones realizadas desde hace meses. Exigen con urgencia el pago de los salarios adeudados y el cese de la precarización laboral que están padeciendo. Nos pagan cada 6 meses o cuando tienen ganas, la plata que recibimos no nos sirve ni para comer. Hacen lo que quieren con nosotras, señaló Giselle, una de las trabajadoras afectadas. Vamos a escucharla en su propia voz, los testimonios que le daba a les compas de Pulso Noticias. Nos pagan cada 6 meses, 180 pesos nos hicieron de aumento a cobrar a septiembre. No, o sea, no lo aumentan según los niveles de inflación ni nada. La plata que recibimos no nos sirve ni para comer un mes cuando nos pagan 6 meses juntos. La mayoría empieza a trabajar en marzo, el primer sueldo lo cobra en julio, sin ninguna actualización. Y con eso tenemos que seguir viviendo, lo pagan cuando quieren, cuando se les antoja. La ciudad de La Plata marchó a 17 años de la desaparición de Jorge Julio López. Cientos de personas, miles de personas, marcharon desde Plaza Moreno a Plaza San Martín ayer por la tarde para pedir nuevamente saber qué pasó con Jorge Julio López, el albañil de Los Hornos y militante de la juventud peronista, desaparecido durante la última dictadura militar y también desaparecido ese 18 de septiembre de 2006, el día que iba a acudir al Palacio Municipal de la Ciudad de La Plata para presentar la lectura de los alegatos del juicio contra el genocida Miguel Echecolás. Ayer nuevamente las calles de la ciudad se tiñeron de lucha y de esa exigencia de dónde está Jorge Julio López. La actualización de los alquileres para octubre va a ser del 115%. Este índice de actualización anual de contratos de alquileres firmados entre 2021 y 2022 quedó establecido en la cifra de 115%. Se elabora este número, este indicador, teniendo en cuenta la actualización de la inflación y el valor promedio de los aumentos salariales. Así que los inquilines van a pasar a pagar en octubre más del doble de lo que venían abonando los meses anteriores. Mientras tanto, se sigue debatiendo en las cámaras de diputados, también en senadores, un nuevo proyecto de ley de alquileres. Veremos qué sale todo esto. Mientras tanto, quienes hayan quedado con la ley actual vigente y con este índice de actualización, se les va a ir entonces 115% más caro a partir de octubre. Debate presidencial. Derechos humanos fue el tema más votado por la ciudadanía. En esta modalidad, el voto de la ciudadanía decidió de forma mayoritaria que el eje temático Derechos Humanos y Convivencia Democrática sea uno de los que les candidatos a presidente aborden en el primer debate, entre ellos que va a tener lugar el 1 de octubre próximo. Se podía votar a través de un formulario que estaba disponible online en internet. Distintas opciones, el 58% de quienes emitieron su voto votaron justamente por la opción de Derechos Humanos y Convivencia Democrática. A esta le siguió Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente con un 18,6%, eje que va a pasar a formar parte del segundo debate presidencial previsto para la otra semana, para el 8 de octubre. Y acá metemos un poco de polémica y de chimento, por decirlo de alguna manera, porque tiene que ver con un cruce que se dio entre actores. En este caso, Luis Brandoni cuestionó a Ricardo Darín por actuar en la película 1985 y sostener que la película es una canallada. El candidato de Juntos por el Cambio para el Parla Sur, Brandoni, dijo que los muchachos peronistas vienen de hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas, acusó Brandoni y señaló que un día le va a decir a Darín: ¿cómo carajo hiciste para hacer esa película que es una canallada? Bueno, todo muy lam y chimentos en el espectáculo, ahí esta cuestión, pero bueno, de fondo también un poco lo que tiene que ver con lo que charlábamos recién, la importancia del eje de derechos humanos y convivencia democrática y la relectura acerca de lo que fue el proceso del juicio a las juntas, que hace poco también cumplió un nuevo aniversario del alegato de Estrasera. Y otras noticias que también tenemos en el ámbito nacional y que seguramente precipitará un poco la agenda mediática, más mediática de las próximas semanas, va a tener que ver con un fallo del día de ayer de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó los sobreseimientos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y otros 25 acusados, entre quienes se encuentran el diputado nacional Máximo Kirchner. Se confirmó la desvinculación de Florencia, pero bueno, 25 acusados más Cristina, se les revocó los sobreseimientos y se reabrieron las causas Los Sauce Sur, como decíamos también, a un mes de las elecciones, algunas novedades en el plano de las noticias judiciales que seguramente van a tener tinta y tratamiento en estos próximos días. Seguimos entonces con un poquito más de la música que seleccionó Saba Shulman, en este caso La Guarra, A Esa. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú. ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se jueguen por ti. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa vete y dile tú. Que venga. Te pone tan mal, fue capaz de hacerme abrir y mirar mis versiones heridas. A esa que no puedo nombrar, le digo también tantas cosas que con vos no puedo ni hablar. Y esa nunca me va a apurar, es espera y no es para mí más que alas y vida. Con ella nos podemos mimar y hasta acariciar lo que ya no nos gusta. Con ella me voy a quedar. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. Es más, a esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa vete y dile tú. ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Ufa. Que venga, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa.

esperanzada, promesas firmes y una ilusión en los jardines de la embajada. Miseria vana de aquella guerra, desobediencia, humanidad, un corazón que se revela frente al horror y a la crueldad. Fue Aristides de Sousa Méndez, un hombre noble con dignidad, alma piadosa en cuya pluma brilla un destino de libertad. Alma piadosa en cuya pluma brilla un destino de libertad. Silencio pidiendo ayuda, la gente aguarda esperanzada, promesa firme y una ilusión en los jardines de la embajada. Abriendo mar, viento divino, surgió el milagro de tu bondad. Un pueblo perseguido mantiene viva su identidad. Fue Aristides de Sousa Méndez, un hombre noble con dignidad, alma piadosa en cuya pluma brilla un destino de libertad. Alma piadosa en cuya pluma brilla un Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Seis minutos pasan de las 8 de la mañana, vamos transitando la recta final también de este Primera Maraña del día de hoy, y como anticipábamos más temprano, vamos a estar en comunicación, como los martes cada 15 días, con Claudia Corol para ver qué tramas se están tejiendo en este espacio también que hemos dado en denominar Tejiendo Libertades. ¿Qué tal, Claudia? Nehuen te saluda de este lado del micrófono, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compa? Bien, quería compartir algo que fui escribiendo en estos días después de participar en las jornadas por los 50 años del golpe fascista en Chile, y pidiendo disculpas de hacerlo también con un tono personal, pero es como sentí que quería compartir las vivencias, ¿no? Así que de esto voy a hablar. Digo en tono personal porque en septiembre de 1973 yo estaba iniciando mi militancia en el colegio secundario, y en realidad había comenzado un año antes, 1972, en las movilizaciones contra la dictadura de Onganía, marchando con mis compañeras y compañeros del colegio. Como muchas y muchos jóvenes, mirábamos desde nuestra dictadura en Argentina, al gobierno socialista, o que quería ser y crear el socialismo, de Salvador Allende, con ojos de esperanza y de compromiso. Teníamos toda la voluntad de ir a Chile a ser parte de ese proceso, participar de la campaña de alfabetización, de las murales que pintaba la Brigada Ramona Parra, y de lo que fuera necesario. Pero no llegamos y el golpe fascista nos partió al medio. Entonces, con toda la rabia, salimos a las calles, un día tras otro, gritando: hermano chileno, no bajes la bandera, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Recién pudimos cruzarlo una década más tarde, cuando nos sumamos como parte de las acciones estudiantiles, ya en ese tiempo universitaria, a las brigadas de solidaridad con el pueblo mapuche que organizaba la juventud chilena. Participamos de acciones solidarias en los años 84, en el año 85, cuando el terremoto, comienzos del 86, cuando pensábamos que se iba a terminar con Pinochet desde la rebelión popular. En ese año 86 fuimos expulsadas y expulsados de Chile, después de compartir con mucha intensidad tanto las rebeldías, las acciones de los jóvenes y las jóvenes chilenas, como aquellas fiestas inolvidables que duraban toda la noche, de toque a toque de queda, hasta el horario en que este se levantaba. Bueno, después volví varias veces, desde que pude levantar la inhibición de entrar, de ingresar a Chile. Y como canta Silvio Rodríguez, allá entre los cerros tuve amigos, tuve amigas que entre bombas de humo eran hermanas, eran hermanos. Tuve amigas, hermanas, compañeras, y siempre entonces regresar a Chile para mí es desanudar un ovillo enredado de emociones y de nostalgias, aunque lo hago con la esperanza de encontrar rastros, retazos de memoria en el aire, en los murales, en las charlas, en los abrazos con otras amigas. Como decía, pasaron 50 años desde entonces y tuve la oportunidad de volver en este y otros renovados. 50 años es mucho tiempo en una vida, a veces es más que una vida, sobre todo en este continente. En mi caso es toda la vida militante y por eso digo estas palabras con un pequeño temblor que me recorre la piel y que se guarda en el corazón. Estuvimos en el cementerio junto a miles y miles y miles de chilenos, de chilenas, rindiendo homenaje a Salvador Allende, a Miguel Enríquez, a Gladys Marín, a Pedro Lemebel, a Víctor Jara, a los detenidos desaparecidos. Y tuvimos una vez más que tragarnos gases lacrimógenos disparados por los pacos. Bueno, no me llama la atención, porque todas las veces que fui a Chile, incluso en democracia, los 11 de septiembre recibí gases. Pero sí quiero y necesito decir, ¿era necesario, Boric, que usted, que se presenta como demócrata, repita el gesto de represión a quienes manifestamos que el dolor continúa porque continúa la impunidad? Y más que los gases, me dolió el gesto desaprensivo, elitista, de un gobierno que pretende revestirse de defensor de los derechos humanos, pero que traza un cerco y crea una jerarquía por la cual algunos y algunas pueden pasar por determinados lugares y otras no. Quisiera recordarle a Boric y a algunos de los dirigentes socialistas y comunistas que lo acompañan, a quienes conocí en otras décadas, que quienes quedamos afuera de sus actos oficiales somos parte de este continente profundo por el cual dieron su vida Salvador Allende, la Gladys y tantos y tantas más. El Chile de abajo, sin embargo, desbordó los corralitos impuestos por la memoria oficial, rechazó con dignidad e incluso denunció muchas ofertas de cooptación de las rebeldías. Por eso, la marcha del 10, las múltiples actividades que se realizaron el 11 y que se siguen realizando durante todo septiembre, tienen la energía de quienes llevan en la piel, en la memoria propia y en la heredada, el gesto rebelde. Memorable fue la danza de la cueca sola frente al Palacio de la Moneda, que 50 años atrás ardía. Memorable fue estar en el Estadio Nacional, escuchando una vez más a Intilimani, Quilapayún, Illapu, Pascuela Irabaca, Daniela Millaleo, Isabel Aldunate y muchos otros y otras artistas de ayer y de hoy, reencantándonos con las canciones de Víctor Jara, de Violeta Parra y de tantas compañeras y compañeros consecuentes con el canto del pueblo. Memorable escuchar las palabras de las compañeras feministas que denunciaron la violencia político-sexual en la dictadura y rechazaron embellecer sitios de memoria a territorios donde la misma se ejerció, mal nombrados, como la venda sexy. Celebramos las vidas de quienes se enfrentaron a la dictadura y a sus consecuencias, las políticas neoliberales, que hasta hoy significan la agresión a la naturaleza, el ecocidio, la privatización y distintas formas de destrucción y contaminación de los territorios, la contrarreforma agraria, el extractivismo minero, la contaminación del mar que realizan las salmoneras, las pérdidas de derechos y de libertades. No nos olvidamos de los muertos, de las muertas por las políticas neoliberales que implantó con violencia la dictadura, pero que se profundizan en todos los gobiernos, haciendo de la militarización y la represión al pueblo mapuche una historia cotidiana, desde Lagos, Piñera, hasta Bachelet, Boric. No nos olvidamos de Matías Catrileo, de Macarena Valdés, de Camilo Catrillanca y de tantos Lamien, hermanos, presos y presas, asesinados, perseguidos, perseguidas. La memoria de esta resistencia se une a la memoria del estallido. Quienes perdieron sus ojos, quienes perdieron su libertad, quienes perdieron su vida, no tienen posibilidad de participar de reconciliaciones. Nosotras no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, como nos enseñaron las madres, ni un paso atrás. Por eso causa tanta indignación Boric, los abrazos con Piñera, el represor de la revuelta, a quien llamaste como demócrata. El negacionismo socialdemócrata es tanto o más espantoso que el de los fachos. Abrazás, Boric, a los represores de hoy, mientras siguen en las cárceles los presos y presas del estallido, los presos anarquistas, los presos mapuche, e incluso los presos de la resistencia a la dictadura, como Ramiro, quien fue el comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por eso, por todos ellos, por todas ellas, desde la intemperie, llorando por los gases y por la rabia, gritamos libertad. Por eso, diciendo que frente a las memorias recortadas a conveniencia de los que gozan los privilegios del poder, o frente a las memorias negadas por los fachos y fachas que vienen por todo, la fuerza del poder popular no se va a dejar avasallar. Y seguimos caminando la intemperie, como siempre lo hicimos, con la energía que nos dan quienes no se rindieron ayer ni lo hacen hoy, quienes levantaron banderas de defensa de derechos de los pueblos, de los territorios y de la vida, no para un puñado, no para un grupo, para todas y todos. Esto es lo que quería compartir de estos 50 años. Tremendo, Claudia, se te escucha ahí desde acá medio temblando y se agradece también como la claridad de las palabras, y vos hacías ahí esa referencia al tono medio personal, pero bueno, es una impronta que también tiene que ver con cómo todos estos procesos nos atraviesan el cuerpo, y la verdad que nada más que agregar y eso, agradecerte por esta claridad y por estas palabras. Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad. Un abrazo grande, Claudia. Abrazo. Qué difícil continuar, ¿no? Después de todo esto y la lectura que nos hacía Claudia de estas impresiones, ¿no? Estamos refiriéndonos a Claudia Coro, el militante feminista, militante de la Via Yala, que estaba compartiendo su visita a Chile, conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet, que derrocó al proceso que había empezado a transitar Salvador Allende allá del otro lado de la cordillera. Nada más que agregar por mi parte, todavía ahí, como le decía también a Claudia, medio temblando. Bueno, le agradecemos a Claudia por estas palabras, le agradecemos también a Saba Schulman, que estuvo del otro lado del vidrio en la operación técnica de este programa, y también quien estuvo musicalizando la emisión del día de hoy. Le hacemos extensivo el saludo y el agradecimiento a les compas de Pulso, que también están preproduciendo, produciendo en conjunto con nosotros esto que se llama Primera Maraña, Walter Amori, Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Nos encontraremos seguramente el día de mañana de 8 a 9 en Primera Maraña. Antes de despedirnos nos vamos a ir escuchando un temita, o en realidad nos despedimos yéndonos a escuchar este tema. Nuevamente suena Gustavo Zampe en el aire de Radio Nauta haciendo Nochecitas Campesinas. Hasta mañana. Duerme el monte y en sus sueños sueña la vida despierta, y la noche es una orquesta de grillos y sentimientos, como buscando el encuentro del campo con las estrellas. Las caricias, el rocío refrescan mis pensamientos, se hace triste el lamento, toma forma mi destino, canta fuerte como el río, vuela lejos como el viento. La luna viene bañando de dulzura la enramada, mocita que enamorada tiñe de miel en mi pecho aquellos agrestes tientos de pena que me acompañan. Nochecitas campesinas, finas musas del misterio, como suspiros el cielo florecen en las gargantas, como alegran cuando cantan las costumbres de mi pueblo. Aguarda constante en un destello quemante, ladra el grito de los teros y llora mirando el cielo, ánimas han de rondarle. En el chispear de la leña se arden astros de ilusiones, de viejas canciones se reflejan las miradas, descansando las jornadas con charlas y bendiciones. Anuncia el canto del gallo que el final viene llegando, el alba desperezando medio un coro de colores, como embriagando de amores los aromas de mi pago. Nochecitas campesinas, finas musas del misterio, como suspiros del cielo florecen en las gargantas, como alegran cuando cantan las costumbres de mi pueblo. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.